Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Lo que hay tras cada noticia en este viernes 11 de enero del año 2019. Como es tradicional, como lo hacemos durante todo el año, bueno, estamos en año nuevo, pero nosotros terminando lo que es la temporada 2018, cada viernes la conversación con el dirigente político, analista, periodista, académico también, Juan Andrés Lago. ¿Cómo está, Juan Andrés? Un gusto tenerlo nuevamente acá con las ondas de Radio Nuevo Mundo, su red emisora y todas sus plataformas online. Hola Carlos, buenos días, aquí estamos pues, y un saludo también fraternal para usted, para amigas, amigos de la radio y nuestros queridos auditores. Juan Andrés, quiero aprovechar su expertise relacionado con los temas internacionales. Sé que tenemos una agenda nacional muy cargada que también vamos a tratar de tomarla con la mayor profundidad que nos permita el tiempo. Pero bueno, comenzó este 2019 con dos hechos políticos que podría tal vez uno calificarlos de antagónicos. El primero de enero se celebraron los 60 años de la Revolución Cubana. El primero de enero asumió la presidencia de Brasil el ultraderechista Jair Bolsonaro. Y el 10 de enero, ayer jueves, asumió un nuevo mandato el presidente Nicolás Maduro de la República de Venezuela. Todos temas que han estado profusamente en los medios de comunicación. ¿Qué mirada tiene usted que nos pueda entregar para nuestros auditores, Juan Andrés? Yo creo, Carlos, que efectivamente la región sigue bastante convulsionada y creo que siempre hay que insistir en partir de un reconocimiento de un dato objetivo en la realidad, y es que Estados Unidos está tratando de revertir una situación que le es compleja a nivel mundial, donde se mantiene la tendencia a una pérdida creciente de poder de Estados Unidos y sus socios, particularmente europeos, en las correlaciones mundiales, y donde el multilateralismo se expresa en concreto en lo que hemos señalado otras veces, en la incidencia, la presencia de bloques de países o de nuevas potencias que dan esta expresión y que tienen, yo creo, cada día que pasa más incidencia en lo que está ocurriendo a nivel mundial, en un mundo muy complicado. Tenemos grandes problemas como el calentamiento global, grandes problemas como el tema de la migración, tenemos grandes problemas como los temas de intervención militar por parte de Estados Unidos, su fuerza mercenaria en distintas zonas del planeta, en fin. Tenemos a puertas una situación que podría derivar en una, no sé si una recesión, pero en los apretes y ajustes económicos que suelen ocurrir cuando el imperialismo norteamericano y la economía neocapitalista entra en fases complicadas y tiende a tratar de revertir esas situaciones trasladando a la periferia y por lo tanto a regiones como la nuestra las consecuencias y las secuelas de aquello, y por lo tanto lo que viene son gobiernos como el de Bolsonaro, como el de Piñera, como el de Macri y otros que ajustan y apretan el cinturón tratando de generar más tasas de plusvalía, reduciendo los derechos del mundo de las y los trabajadores, en fin, de los pueblos originarios. Esto que está ocurriendo en Chile hoy día es también lo que está ocurriendo en las agendas nacionales de Brasil, de Argentina, y por lo tanto yo comparto mucho su pregunta y su visión, porque es al revés, es imposible explicarse y proyectar una política de izquierda progresista y unitaria en Chile sin considerar que esto que está ocurriendo aquí es parte sustantiva de un diseño más global, por lo tanto. Y no es precisamente esta globalización neocapitalista que nos muestran los grandes medios de derecha en Chile, es esta otra, es la cruda realidad, digamos. Por tanto, es re importante tener presente, en ese contexto es que inicia un nuevo periodo presidencial el presidente Nicolás Maduro, conduciendo un gobierno que tiene claramente la impronta de ser un gobierno de revolución bolivariana y que está impulsando un proceso de emancipación que lo que está buscando es la independencia, la participación, la justicia social en Venezuela y, por otro lado, seguir adelante con la agenda que se ha hecho complicada de integración en la región, UNASUR, CELAC, en fin, porque arrecia la ofensiva norteamericana. Como gran tema, ellos han puesto el no reconocimiento a este gobierno, lo que es muy recontra grave, porque hay que tener presente, Carlos, que el gobierno norteamericano no ha reconocido ninguna de las elecciones que se han producido en Venezuela desde que comenzaron y de la primera que ganó el presidente Chávez. Desde ese tiempo, y hay que preguntarse por qué. Y la respuesta es porque Estados Unidos siempre ha buscado desestabilizar los procesos democráticos y emancipadores en Venezuela, sea a través de golpes, de intervención, de injerencia. Mire, la diplomacia rusa no es cualquier cosa. Y dejémonos de cuentos, dejémonos de creer que todo lo que uno dice cuando plantea este tipo de cuestiones es poco menos que una exageración. Yo por eso apelo a esto. Hace dos días atrás el vicecanciller ruso advirtió, y lo cito textualmente, a las cabezas calientes en Washington que no empiecen a envalentonarse con una posible intervención militar en Venezuela. Entonces, estamos hablando de eso, estamos hablando de una agresión virulenta, rabiosa, odiosa, que podría derivar incluso en una injerencia militar. Y por tanto, toda la solidaridad que podamos desplegar, sin ninguna limitación y sin ninguna inhibición, hacia el proceso bolivariano, hacia el proceso de emancipación que sostiene Cuba. Fíjese el papel notable y significativo que en este contexto está jugando el gobierno del presidente López Obrador en México. O sea, por la madre, hay que tener en cuenta y hay que ponerse en la situación de él y de su gobierno, que tiene una gran fortaleza, y es que ganó las elecciones tanto parlamentarias de gobernadores presidenciales con una amplia mayoría. Eso le da una gran fortaleza, pero tiene al lado al imperio, a un tipo neonazi que es capaz de bloquear el presupuesto de su nación para infringirle derrotas al sector demócrata, al Partido Demócrata, y culparlo de que no se levante el muro de la discriminación brutal con México, Trump. Entonces, creo que también hay que valorar en este contexto, en este escenario, el papel del gobierno de México que se ha distanciado y se ha opuesto a esta declaración del grupete de Lima, que lo que está buscando es, con la subordinación hacia el imperio norteamericano, legitimar aislamiento e injerencias en Venezuela. Yo creo que estamos viviendo momentos convulsionados donde se hace cada día más necesaria la solidaridad de pueblo a pueblo, de fuerzas políticas, progresistas, de izquierda. Creo que sin ninguna inhibición hoy día tenemos que estar atentos en respaldar activamente estos procesos que están en curso, porque son lo que le da el soporte también a que pueda seguir adelante la resistencia y la emancipación hacia el imperio norteamericano. Y hay que estar, Juan Andrés, muy atento también este año a la situación de Colombia, al proceso de paz que está implementándose, al proceso de paz en curso con el Ejército de Liberación Nacional, elecciones en Argentina, en El Salvador, en Guatemala, en Uruguay, en Bolivia. Va a ser bastante movido en el ámbito internacional y por cierto, también vamos a estar atentos a esa situación. Lo invito, Juan Andrés, a pasar a páginas nacionales donde está el tema en el tapete de la noticia, esta situación que no para respecto al crimen del joven comunero mapuche Camilo Catrillanca, una situación de permanentes noticias que van golpeando la credibilidad del gobierno, particularmente de quien está encargado del Ministerio del Interior y la Seguridad Pública, Andrés Chadwick, que fue respaldado el día de ayer por el presidente Sebastián Piñera. ¿Qué mirada tiene usted respecto a cómo se va configurando esta situación política respecto a el ministro Chadwick, si tiene piso político como para seguir siendo la cabeza del gabinete? Mire, desde el punto de vista de los derechos humanos y del respeto de los derechos humanos, desde el punto de vista de lo que significa el respeto de un Estado nacional a un pueblo originario, como es en este caso el pueblo mapuche, desde el punto de vista de lo que establece el derecho internacional, que formalmente, a lo menos, el Estado chileno lo reconoce y le da legitimidad, yo creo que aquí vivimos una crisis muy, muy fuerte, dolorosa y, claro, si uno lo quiere evaluar desde el punto de vista de lo que esto al gobierno y a las derechas y a otros sectores les afecta, yo creo que no es ese para mí por lo menos el punto de referencia. Para mí el punto de referencia es la humanidad con la cual se enfrenta una situación de crisis que viola los derechos humanos. Y creo que en ese sentido, ¿qué es lo que ha ocurrido en estos meses y en estas semanas, Carlos, en relación a esta crisis? Que luego de una planificación con mucha ostentación que se empieza a realizar en la Araucanía, en los territorios centrales, que es la fuerte militarización por la vía de una policía militarizada, como es Carabinero, el GOP, el Comando Junto, en fin, póngale el nombre que quiera, pero es una institución militarizada a la cual se le involucró y se le dio orden de actuar en los territorios centrales con estas características. Esto venía de antes, es cierto. Esto es cierto que venía de gobiernos anteriores. Y yo creo que en eso no hay, para mi gusto, nadie podría aquí ponerse la camiseta de un gobierno u otro, porque efectivamente el Estado chileno, en distintos gobiernos sucesivamente, ha privilegiado, lamentablemente, la represión sobre el pueblo mapuche. En otro momento el diálogo, en fin, pero el término más permanente es la represión. Y no es efectivamente la primera vez que se produce una situación trágica, pero lo concreto es que el gobierno de Piñera asume y inmediatamente anuncia y empieza a realizar una militarización. Esa militarización es la que muchos líderes mapuches denunciaron y venían denunciando ya hace un buen tiempo atrás. No se les escuchó hasta que se produce este asesinato que en rigor es un crimen de lesa humanidad. Y fíjese usted que yo marco esto porque ¿qué es lo que está haciendo el gobierno y lo que hizo desde un comienzo? El gobierno, la forma de defenderse, es decir, que aquí Carabineros le ha mentido, que aquí ha habido un hecho delictual, un delito poco menos que común. Recuerde usted que al comienzo se asoció Camilo Catrillanca a un supuesto robo de automóvil, en fin, y que por lo tanto lo que ha hecho el gobierno es tratar de esclarecer estas mentiras y por otro lado enfrentar la situación más de fondo. Por lo tanto, lo que el gobierno hace y sigue haciendo es reafirmar su política de militarización. Y eso es lo grave. Eso es lo extremadamente grave, porque el asesinato de Camilo Catrillanca no es un hecho excepcional, ni es un hecho producto de errores. El asesinato de Camilo Catrillanca es un crimen de lesa humanidad que viola derechos humanos de un joven mapuche y de su pueblo en el contexto de una política de Estado represiva y de mayor militarización. Por lo tanto, esa responsabilidad política, si el gobierno la hubiera asumido, tendría que haber inmediatamente sacado a las fuerzas policiales de la región, tendría que haber hecho un reconocimiento a las demandas ancestrales e históricas del pueblo mapuche y haberse sentado a dialogar. Mire, ¿por qué yo lo digo así? Porque, por ejemplo, lo que hizo el gobierno del presidente Santos en relación a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Cuando las Naciones Unidas y otros organismos internacionales, no la OEA ni tampoco el gobierno norteamericano, que siempre han mirado con sospecha y han tratado de boicotear el diálogo por la paz en Colombia, lo que hizo el presidente Santos, y es un mérito de ese gobierno, de un gobierno de derecha, es que no partió acusando a su contraparte ni de terrorista ni de nada, ni siquiera les dijo, mire, que pongan las armas. El proceso de devolución de armas fue en el curso del diálogo por la paz, cuando ya había avanzado. No les dijo, yo dialogo con ustedes en la medida en que ustedes entreguen las armas. No, tampoco les dijo, miren, yo dialogo con ustedes en la medida en que ustedes entreguen los territorios en que están. Tampoco, no les puso ninguna condición. Así partió el diálogo por la paz en Colombia. Y aquí lo que quieren, y este gobierno está impulsando, es una derrota del pueblo mapuche y sus demandas. No quieren empujar en la dirección de tener que dialogar sobre la base de entregar tierras ancestrales, reconocer que las forestales y que los grandes privados pueden hacer y deshacer en esa zona. Y eso significa, y lo saben más que nadie, los grandes líderes de las comunidades mapuches que se han reunido 4 veces ya en la comunidad de la cual era parte Camilo Catrillanca, ellos saben que eso es el exterminio. Lo tienen claro. Y han resistido a ese intento de exterminio por mucho tiempo, por siglos. Por tanto, yo creo que esto es lo que se está jugando, y a mí lo que me parece trágico y terrible es que el gobierno de las derechas, las conservadoras, las fascistas, las neoliberales, todas, en esto no se han perdido. Lo que están buscando es encuadrar esto en torno a lo que ellos dicen fue poco menos que un error, el alto mando nos mintió y en eso vamos a rectificar y vamos a modernizar a las policías, pero vamos a modernizar a las policías según lo que dice Piñera para que sean más efectivas en la represión y en la lucha contra lo que ellos denominan el terrorismo en la Araucanía. Entonces, cuidado con caer en la casuística cuando en verdad las causas aquí de fondo están en lo que creo yo es un intento de reponer una política de exterminio hacia el pueblo mapuche que el propio pueblo mapuche está resistiendo. Y por lo tanto creo que hay que hacer un llamado a alerta y lamentablemente desde el punto de vista democrático, desde el punto de vista de los intereses de este país, de la ciudadanía que crecientemente respalda la causa del pueblo mapuche, desde el punto de vista de la pervivencia de ese pueblo, lo que está haciendo el gobierno de Piñera y de Chávez es simplemente darle la espalda a eso y seguir adelante con su agenda represiva y de exterminio. Finalmente es eso. Juan Andrés, usted tiene un diagnóstico bastante crudo sobre este gobierno de Sebastián Piñera. Habla de un gobierno que ha generado más desempleo, mayor precariedad, salarios bajos, legislando para los grandes negocios en las pensiones y en la reforma tributaria, represión a los pueblos mapuches, que está recién hablando de eso, desmantelamiento de leyes laborales. Estas situaciones, ¿cómo cree usted que debieran reflejarse en el movimiento social para este 2019? Yo creo, Carlos, que humildemente, ¿eh? Lo digo, aquí lo que está cursando es una expresión de latencia desde el punto de vista del descontento cada vez mayor y que se empieza a hacer cada vez más también manifiesto. ¿Piensa usted que este descontento del pueblo mapuche y de quienes solidarizamos con este pueblo, esto que ha pasado con los trabajadores portuarios, lo que está ocurriendo ahora en muchos lugares de Chile? Yo estuve recientemente en Copiapó, en los días en que estuve habían centenares de despidos. Centenares, Carlos, no uno, dos, tres, no, centenares. Esos despidos se están produciendo en muchos lugares de Chile. Hay una generalización entre los profesores, hay mucho despido en el magisterio. Por tanto, a mí me parece que en el contexto de lo que decíamos inicialmente de una política imperialista muy agresiva para reponer bases de acumulación, la correspondencia a eso es en el caso chileno de efectivamente apretarle el cinturón al máximo a los de siempre, pues a los que ganan un salario, a los que perviven, en fin. Y eso es lo que está explicando el despido. Fíjese el proyecto, según el gobierno, los proyectos emblemáticos, modernización, dicen, de la fuerza de trabajo, si no es modernización, es mucho mayor precariedad y quitar lo poco que se ha ganado en derechos. Eso es. Y eso las trabajadoras y los trabajadores chilenos lo saben porque lo viven. Lo están viviendo todos los días. Mire, hay un sector importante en este país que está luchando para que no se le eche abajo el derecho a ir al baño, Carlos. De eso estamos hablando. Los trabajadores de call center. De eso estamos hablando. Claro. Entonces, no es que uno invente cosas. Lo que pasa es que los grandes medios, en eso la radio y otros medios, hacen su gran esfuerzo, pero los grandes medios, los que construyen realidad en este país porque tienen el poder total hegemónico, no hablan nada de este tipo de cosas, más bien lo refieren a como conflicto, como si fuera todo conflicto. Y la verdad es que no son conflictos, son expresiones desesperadas de ciudadanía que está tratando de ser escuchada. Entonces tenemos despidos, precariedad, el tema de tratar de echar abajo la arquitectura de derechos laborales, que es lo que hay avanzado. Los temas que tienen que ver, Carlos, con pensiones, que otro proyecto emblemático este gobierno, pero en verdad lo que están planteando es simplemente mejorar el negocio a las grandes empresas. Y todo eso, para mi gusto, el movimiento feminista, todo ese tipo de cosas, yo creo que son las que uno percibe van a estallar en este año y van a incluso estallar a lo mejor antes de lo que uno supone, porque hay mucha gente que está bastante indignada y bastante desesperada. Así es, la situación lo veíamos ayer en una conversación con Bárbara Figueroa en una entrevista, el tema de los despidos es bastante complicado y la situación de la economía va a ser también un tema para este 2019 y también va a ser un tema para este 2019 los distintos foros, las distintas actividades que se están programando, Juan Andrés, con ocasión de la Fiesta de los Abrazos 2019, mañana sábado y el domingo, sábado 12, domingo 13, son cerca de 17, 18 foros que abarcan, diríamos, las grandes áreas de trabajo temático, político. En el caso suyo, quería consultarle también en particular, primero sobre la fiesta, sobre esta fiesta, sobre el significado de este 2019, de esta 31 versión, 31ª versión de la Fiesta de los Abrazos, pero también de una responsabilidad no menor que tiene usted en lo que se denomina el Foro Político Central. ¿Qué nos puede contar entonces de esta fiesta, de este Foro Político Central y también de las otras múltiples actividades que habrán este fin de semana en el Parque O'Higgins de Santiago? Bueno, ahí usted me puede ayudar porque usted tiene más información ahí interesantísima, exclusiva para nuestros auditores buscarlo. Así es. Vamos a irlo ayudando. Vale, buenas noticias tengo. Bueno, yo creo, Carlos, que esta mire, fíjese que esta Fiesta de los Abrazos parte inicialmente con una acción de resistencia bajo la dictadura. Así partió, incluso reprimida, duramente reprimida. Yo le digo porque estuve ahí, pues, estuve en el lugar físico. Y se ponía ahí la Internacional y estaba muy vinculada al aniversario del partido, que en ese tiempo se ponía más el acento en lo que era el comienzo de año, en fin. Ahí partió, y partió en el mismo lugar que se hace ahora, en el Parque O'Higgins. Ahí partió. Bueno, digo esto porque, guardando la diferencia, yo creo que esta gran fiesta, que va a ser inmensa, que va a ser muy grande, muy bonita, muy muy intensiva, yo creo que está marcada también por la impronta, de una resistencia a lo que está tratando de hacer la derecha y su gobierno, y también de buscar caminos alternativos en medio de una dispersión real de la oposición política, en medio de este descontento social, en medio de esfuerzos grandes por convergencia social y política, en fin. Yo creo que en los debates, en los foros, en fin, se va a reflejar mucho de eso. El foro político, el central, el que está articulándose para el domingo ahí a las 11 por ahí, ya, digamos, han confirmado, bueno, el Partido Comunista, Lautaro Carmona, secretario general, el presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, el presidente del Partido Regionalista Verde, el diputado Jaime Mulet, que además asume como presidente de la Cámara, el presidente subrogante del PRO, Ricardo Salgado, la encargada de Relaciones Políticas y miembro de la Dirección Nacional de Izquierda Autónoma, Javiera Toro, la presidenta del Poder Ciudadano, Karina Oliva. Tenemos una representación bien importante de fuerzas políticas que vamos a debatir. No es este un espacio donde lo más importante sea la representación de las personas que están ahí. ¿A qué me refiero? A que lo que queremos es que, con mucha libertad, los que van a estar allí puedan exponer sus ideas políticas desde el punto de vista del diagnóstico, de la propuesta, y que eso pueda ayudar a construir un punto de referencia para procesos de convergencia unitario con mucho soporte en lo que son las grandes necesidades sociales en primer lugar y políticas de nuestro país. Mire, aquí le doy una... ayuda a memoria a Juan Andrés de algunas, ¿no? No vamos a alcanzar a nombrar los cerca de 18 foros, sí. Ya lo decía usted, el Foro Político Central, sí. El domingo 11:30 de la mañana en la Carpa Central Gladys Marín. Está sí. El día sábado, por ejemplo, Mujeres, Derechos, Avances y Desafíos para la Unidad de la Oposición, con Karina Delfino, vicepresidenta del PS, Daniela López, de la Fundación Nodo 21, Marcela Sandoval, de Revolución Democrática, encargada de Mujeres, Camila Avilés, vicepresidenta nacional de la Mujer de la Democracia Cristiana, Claudia Pascual, miembro de la Comisión Política, encargada de Género del PC, modera Natalia Cueva. Hay un foro internacional, América Latina, los desafíos de hoy, donde va a estar Sergio Nombarasco, secretario de Organización del Partido Comunista Argentino, Juan Castillo, senador y secretario general del PC uruguayo, Jesús Flores, del PC peruano, José Figueroa, diputado del Congreso Nacional de Nicaragua. Mire qué interesante que está. Podemos pasar también al día domingo, donde tenemos, estoy buscando por aquí, y esto es también una especie de exclusiva, un foro relacionado con los pueblos originarios, donde va a estar presente el padre de Camilo, claro, el día domingo, Juan Andrés, a las 2:30 de la tarde, en la Carpa Luis Corbalán, se va a desarrollar este foro que se denomina Pueblo Mapuche, el Estado de Chile y la Democracia Incompleta, con Diego Ancalao, dirigente mapuche y embajador del Foro Mundial Indígena, Luis Catrileo, encargado de la Comisión de Pueblo Originario del PC, Salvador Millalén, académico de la Universidad de Chile, y Marcelo Catrillanca, que actualmente está oficiando de vocero del Futatragún, que es el Congreso de los Pueblos Indígenas, el Parlamento Indígena, padre de Camilo Catrillanca, y modera Patricia Coñomán. También tenemos uno de pensiones, mire, muy interesante, de pensiones a las 13 horas, cómo avanzar hacia pensiones justas. Alejandra Kraus, ex ministra del Trabajo y Previsión Social, militante de la Democracia Cristiana. Luis Mesina, coordinador del movimiento No Más AFP. Gael Yomas, diputada del Frente Amplio. Norberto Díaz, secretaria general de la CUT. Y modera Janet Jara, ex subsecretaria de Previsión Social. ¿Se nos van a enojar algunos amigos de la radio, pero no tenemos más tiempo para seguir nombrando todos estos foros? Yo traté de aquí de ver algunas cosas, sí, entrar como una ayuda a memoria. Muy bien. Interesante, bueno, ¿no? Muy interesante. Yo creo que hay un espacio ahí, bueno, y va a haber música, y va a haber buena comida, unos buenos traguitos también, en fin. Una fiesta popular que ya tiene una muy, muy intensa tradición. Juan Andrés, finalmente, en el marco de esta fiesta, van a venir posteriormente un par de semanas más de movimiento político, pero ya posteriormente siempre se produce este receso. ¿Cómo cree usted que debiera enfocar la oposición, el trabajo, ya pensando a partir de marzo? Aunque entiendo, habrían algunos eventos unitarios en el mes de enero. Entiendo que hay una programación, por lo menos con el Frente Regionalista Verde Social, con los progresistas de Chile. ¿Cómo está viendo el 19 tenemos un encuentro los tres partidos, porque nos estamos tomando bien en serio este proceso de convergencia entre los regionalistas verdes, el PRO y nosotros. Y yo me permito, a través de la radio, hacer un llamado a la militancia comunista también a empujar este proceso, porque es un proceso muy significativo desde el punto de vista de lo que significa defender posiciones, pero también desde el punto de lo que significa un aporte a mayores convergencias, porque no seamos ingenuos, si la convergencia se logra en la medida en que también avanzan quienes queremos esa convergencia y quienes tenemos fuerza política, ideológica, para llevarla adelante, en medio de otros que privilegian las fragmentaciones, incluso ciertas expresiones de anticomunismo bastante, bastante añejas, pero que agarran vuelo en este contexto. Entonces, y no me refiero, Carlos, a los más derechistas, yo me refiero a los que siempre están mirando para Estados Unidos y para otros lugares para definir sus políticas de alianza aquí. Entonces, seamos claros en lo que estamos haciendo. Yo diría que este encuentro del 19 apunta en la dirección de generar líneas de contenidos programáticos que vamos a dar a conocer con delegaciones de entre 10, 15 o tal vez más, representaciones de los tres partidos. Ya hubo un almuerzo, una cena, creo, en el Parlamento, pero ahora lo que queremos hacer es darle más soporte, no solamente los parlamentarios, que son bien importantes, pero no son todos los partidos. hay mucho más de los partidos. Entonces, probablemente en ese encuentro van a haber dirigentes regionales, dirigentes sociales de los tres partidos, y vamos ahora a conocer una propuesta que usted recuerde que ha costado tanto darla a conocer, que es el famoso manifiesto ese que anda por ahí, que es muy, muy potente, le quiero decir en términos de contenido. Está eso. Hay un seminario que yo lo adelanto, hemos estado trabajando con Izquierda Autónoma, el Partido Comunista, y que va a ser a finales de mes, que también tiene que ver con este proceso. Y bueno, está el Congreso del Partido Socialista y hay otras cosas que yo creo que es importante tenerlas presentes también. Muy bien, Juan Andrés, le queremos agradecer siempre esta conversación de cada día viernes. Nos estaremos encontrando el fin de semana en el Parque O'Higgins de Santiago, donde está 31ª versión de la más importante fiesta política, popular, gastronómica, cultural, como es la fiesta de los abrazos. Muchas gracias, Juan Andrés, por esta conversación. Muchas gracias, Carlos. Pues que esté muy bien. Un abrazo. Un abrazo. Lo que hay tras cada noticia en este viernes 11 de enero del año 2019. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.